continúan en Santa Isabel, donde se reactivaron las acciones de explotación minera. Voces comprometidas. Por los derechos de las personas y de los pueblos, el tema de pequeña minería sigue siendo el punto más preocupante en la zona de la cuenca del Jubones y concretamente en Santa Isabel, lugar donde hace ya más de un mes han comenzado a la extracción de este mineral, poniendo en riesgo los afluentes de agua que llevan hacia el río Rircay y que al unirse con el río León forman el Gran Jubones que desemboca en el Océano Pacífico. Es por ello que la Vicaría Pastoral del Sur, consciente de su rol de ser puente de diálogo, invitó para la asamblea del 7 de junio tanto a los mineros como a los que están en contra de este trabajo. Y por ello en esta ocasión, en el programa, ponemos a consideración las declaraciones que hace el señor Ernesto Guerrero, concejal del Cantón Santa Isabel y que está opuesto a esta actividad y también es parte de la Junta General de Usuarios de Regantes del Canal de Río San Francisco, que aglutina a unos 2.700 usuarios. Escuchemos lo que señala este ciudadano. No es cierto que la población y más el gobierno autónomo descentralizado de San Isabel está a favor de la minería. Es solo uno solo, que es el gobierno autónomo descentralizado de San Isabel. Y él sí está apoyando la minería hoy. Pero el pueblo de San Isabel y el pueblo de Cañaribamba ha salido a decir que está en contra de la minería. Yo por eso, ese puente que ustedes hoy nos abren, y como iglesia, deberíamos entender que el único líquido que Dios nos regaló es el agua. Y ese es el que más deberíamos cuidar. Y efectivamente es así como la gente tiene ese temor. Hasta ahora no hay nada que garantice que un trabajo de esta naturaleza no haya contaminación. Seguiremos como medio de comunicación, parte de la Iglesia Católica en la Arquidiócesis de Cuenca, quien a través de este órgano administrativo como es la Vicaría, invitó a estos ciudadanos para que expresen sus opiniones respecto a este tema tan inquietante. Para el colectivo ProVH, desde Radio La Voz de Chavarulco, reportó Wilson Coronel. Gracias, Wilson, por el informe. Y seguidamente saludamos a Maritza Salazar. Campesinos de Cotopaxi se movilizan para exigir el derecho al agua. Se realizó un foro hídrico provincial al respecto. Voces comprometidas. Por el derecho de las personas y de los pueblos, más de 6.000 campesinos de Cotopaxi se concentraron para exigir su derecho al agua. Con alegría de la banda de pueblo y comprometidos por una minga del riego en Cotopaxi, más de 6.000 regantes de canales estatales y comunitarios llegaron hasta el Coliseo Mayor de la Tacunga para participar en el foro hídrico provincial convocado por la Prefectura de Cotopaxi. El prefecto, la viceprefecta, Ernesto Jami en representación del movimiento indígena y campesino, el secretario del agua Humberto Cholango, el catedrático universitario Luis Reynoso Garzón y representantes del Ministerio de Estado fueron parte de la mesa directiva. El evento contó con la presencia de autoridades provinciales y locales. En su saludo, la viceprefecta de Cotopaxi hizo un llamado para que el gobierno nacional atienda a la provincia. Hoy tenemos un nuevo gobierno y también la nueva esperanza de que se garanticen los recursos económicos para nuestra provincia. El catedrático e investigador Luis Reynoso Garzón, en su ponencia, detalló problemas que tiene Cotopaxi respecto al agua, por ejemplo, la deforestación de las cuencas hídricas, la contaminación y la falta de tecnificación y acceso al agua. Destacó además que si no se trabaja desde hoy por el agua, en menos de 2 décadas habrá desabastecimiento y problemas serios en el mundo, no solamente en la provincia. De su parte, Ernesto Jami, en representación del MIC, fue enfático en insistir en la necesidad de aprovechar más eficientemente el agua y que tanto las comunidades como el sector urbano deben ser responsables del cuidado y de la descontaminación. Los delegados de los regantes agradecieron el apoyo de la Dirección de Riego y Drenaje de la Prefectura y se comprometieron a trabajar en minga. El pedido común de los regantes para el Secretario Nacional del Agua se centró en el pago de los recursos económicos que se adeuda a Cotopaxi por la competencia de riego. Sembremos juntos el agua porque es garantía de vida para nuestros hijos, fue la frase que el prefecto Jorge Guamán Coronel indicó en su intervención, al mismo tiempo que resaltó 3 temas de interés y que a la vez son la propuesta. El proyecto de Mancomunidad Andina para el cuidado de páramos con la creación del Instituto del Agua y solicitó recursos económicos para la ejecución de más de 43 proyectos de sistemas de riego en la provincia. El secretario nacional del agua, Humberto Cholango, se comprometió a trabajar en conjunto para realizar la protección de los páramos, apoyar a la autoridad provincial en el impulso al plan de Mancomunidad Andina y trabajar en una evaluación de los recursos hídricos para realizar una distribución equitativa y tecnificación del agua. En el evento se entregó al Secretario Nacional del Agua 43 proyectos a fin de que sean analizados y se pueda entregar los recursos para la inversión de 19 millones de dólares necesarios para la ejecución. Desde La Tacunga, para Voces Comprometidas, Maritza Salazar. Gracias, Maritza. Con motivo de conmemorarse el Día Internacional del Refugiado, que se celebró este 20 de junio en la provincia de Sucumbíos, se realizaron diversas actividades para conmemorar esta fecha. Les tenemos un informe al respecto. El 20 de junio se conmemoró el Día Internacional del Refugiado. En Sucumbíos, provincia que acoge a más de 16.000 refugiados y refugiadas procedentes de Colombia, se realizaron varias actividades, como ferias, deportes, exposiciones y difusión en medios de comunicación. En la parroquia fronteriza de General Farfán, donde se concentraron algunas actividades, Rosa, que vive refugiada 2 años en Sucumbíos, dijo estar agradecida del gobierno ecuatoriano y las ONGs que le han apoyado para rehacer su vida. Ahora tiene un emprendimiento de modistería, con lo cual se ayuda a la subsistencia familiar. Yo soy modista, trabajo en la modistería, hago todo lo relacionado con prendas de vestir, para dama más que todo, y productos de lencería para poder sustentarnos y poder sobrevivir. Ecuador se ha convertido en el país que más refugiados acoge y ha flexibilizado su legislación con una ley de movilidad humana, considera Gerardo Tablante, coordinador de la Mesa de Movilidad Humana. El Estado de Ecuador es el primer estado, el principal estado que acoge a refugiados en toda Latinoamérica. Además, el Estado de Ecuador es sumamente avanzado con toda la legislación. Cristian Quiñones, de la ONG Hayas, explicó sobre el tipo de apoyo que brindan a las personas refugiadas en Sucumbíos. Tenemos programas de trabajo social, medios de vida, psicología, y desde estos espacios pues brindamos que de manera integral vamos atendiendo o asistiendo a la población en condición de refugio en su proceso de integración aquí en el país. Pese a la firma de los acuerdos entre las FARC y el gobierno de Colombia, el ingreso de familias refugiadas desde Colombia a Ecuador se mantiene y las que están acá no piensan regresar, señala Zoraida López, de la misión escalabriniana. Nosotros hemos evidenciado con lo que las familias nos conversan, con las vivencias que ellos traen, que no tienen en su percepción el regresar a su país de origen. Se estima que en Ecuador existen alrededor de 60.000 personas refugiadas procedentes de Colombia. Para Voces Comprometidas, informó Víctor Gómez Barragán. Voces Comprometidas, espacio abierto para que su voz se escuche en el Ecuador y el mundo. Y así estamos llegando al final de este nuevo programa Voces Comprometidas. Amigos y amigas, por su atención, muchas gracias. Los invitamos a que nos sigan sintonizando la próxima semana por esta misma emisora de su preferencia. Y no olviden de visitar la página web. Nos encuentran en www.prodh.org. Hasta el próximo programa. El colectivo Pro Derechos Humanos, ProDH, voces comprometidas con los derechos de las personas y de los pueblos. Este es la revista semanal de Derechos Humanos al Derecho y al Revés, una producción del colectivo ProDH. Antes de recibir a nuestra invitada para tratar el tema central previsto para hoy, vamos a recibir a la cantante Rebeca, quien nos trae la canción Poder Elegir. Ni murallas, vivimos entre cerros, ríos y canallas. Nada nos para ni nada nos calla. Nuestras leyes están sin justicia y por eso nuestra vida está en juego. Situación que a nadie beneficia. Digo no, me niego yo. Ya no hay más tiempo para ser ilegal. Ya no hay más tiempo para ser desigual. Si juzgas y no sientes, no me ves y mientes. Quieres castigar, esto no es para jugar. Pero soy yo quien sabe. amor cambió, se transformó. Que sí sabía, que sí no. Eso ahora ya no importa, eso ahora ya pasó. Al despertar una fuerza percibí. Me sabía acompañada, ya no sola me sentí. Porque en pueblos y ciudades, cordilleras y mares, somos almas, somos calles, somos hermanas iguales. Decisión es vida y no hay nadie quien la mida. Queremos decidir para poder vivir. No está bien ni está mal, es mi libertad, es tu libertad, es la libertad. Mi cuerpo, mi vientre, mi decisión, mi mente. No sigo a quien miente, soy pez contra corriente. Yo quiero un futuro. De Derechos Humanos al Derecho y al Revés. Esta es una producción del colectivo ProDH. Si usted desea volver a escuchar este programa, puede hacerlo a través de www.prodh.org. Bueno, ahora vamos a tratar el tema central previsto para este programa, que es el derecho a la salud de las mujeres. Para conversar sobre este tema, hemos invitado a la doctora Virginia Gómez, representante de la Fundación Desafío. Buenas tardes, Virginia. Gracias por estar con nosotros. Gracias, Aide. Un gusto estar aquí. Gracias. En las últimas semanas, en los últimos meses, dentro del cúmulo de normas que todavía están pendientes o que se van a debatir en la Asamblea Nacional, se encuentra el Código de la Salud. Sin embargo, si bien hay mucha actividad legislativa, sobre el Código de la Salud no se ha hablado mucho. Este cuerpo legal va a legislar sobre temas de especial relevancia para la vida de las mujeres, particularmente sobre el derecho a la salud integral, pero de manera específica ahora nos interesa sobre el derecho, los derechos sexuales y reproductivos en cuanto a y salud sexual y reproductiva. Y para hablar específicamente de este tema que es de especial relevancia para los derechos humanos de las mujeres, estamos aquí con Virginia. Virginia, cuéntenos, ¿qué es lo que está pasando? ¿Hay un nuevo proyecto de Código de la Salud? ¿El que está en vigencia ahora se va a reemplazar? ¿Cuáles son los ejes fuertes que modificaría el nuevo cuerpo legal? ¿Qué son los temas que más llaman la atención? Bueno, el Código de la Salud es una de las leyes más importantes que en este momento se está construyendo. La Asamblea tiene ya uniforme de primer debate, eso significa que hemos avanzado más o menos bastante en la aprobación de este código. Sin embargo, hay que decir que la elaboración del código ya viene desde hace unos 4 o 5 años atrás. No se ha logrado un consenso en relación a esta ley que es central en la vida de las personas en el país, porque el Código de la Salud no solo legisla el tema de hospitales o médicos o personal de la salud. El Código de la Salud tiene que ver con el derecho que tienen las y los ecuatorianos a una salud integral, sobre todo integral, y tiene que ver con muchos temas. En el caso de las mujeres tiene que ver en una parte con la salud sexual y la salud reproductiva, y ahí ya encontramos situaciones complejas que para nosotras tienen que ver con una posible vulneración del derecho a decidir, como por ejemplo en el caso de una interrupción terapéutica del embarazo. El Código Penal en el Ecuador define dos causales para el aborto legal, no punible. Y la primera causal es en el caso que se deba evitar un peligro para la salud o la vida de la mujer embarazada. Y el otro es en el caso de una violación a una mujer con discapacidad mental. Entonces, en estas dos causales, que es muy claro, es clarísimo el Código Penal en esto, en el Código de la Salud no es claro. O sea, y hay más bien dos articulados y un concepto que estarían colisionando con este artículo y que deberían ser eliminados de la propuesta y del documento. ¿Qué es lo que dice esa propuesta de articulado que se está debatiendo en la Asamblea? Lo primero es que repite la garantía y protección de la vida desde la concepción. Lo ponen los considerandos y lo ponen en el articulado, y en el glosario de términos define el concepto de concepción como la unión del óvulo con el espermatozoide para dar lugar a una persona. Es lo que pone. Entonces, si es que vemos y analizamos e interpretamos, vemos que va a tener una contraposición con el Código Penal. Y ahí la primera observación que hacemos es que una ley tiene que ser clarísima. Una ley no puede dar lugar a interpretaciones más que la interpretación que tiene que darse en el artículo. O sea, no puede dar lugar a juntar lo que dice el Código Penal y lo que dice el Código de Salud, y de esa manera quien define si esa mujer necesita o no una interrupción para salvar su vida probablemente va a decir, bueno, el Código Penal puede decir cualquier cosa, pero el Código de Salud dice otra, y en la otra es que si se protege y se garantiza la vida desde la concepción, probablemente yo no tenga posibilidad de interrumpir ese embarazo. Entonces, la ambigüedad que recorre el Código de Salud es absolutamente total a lo largo del documento, y eso es algo que va a dar lugar a vulneración de derechos. Pero además, al parecer, sería muy aventurado tener un glosario de términos que diga qué es la concepción cuando... ¿Y qué significa en el proceso de embarazo la concepción cuando ni la ciencia dice desde cuándo mismo empieza el embarazo? O sea, y por otra parte, la Constitución garantiza el derecho a la vida, el derecho a la integridad personal, el derecho a una vida libre de violencia, el derecho a la libertad de las personas, es decir, de los seres que ya nacimos. Entonces, ¿qué pasa con las mujeres que tendrán que lidiar con el servicio de salud regido por estas normas? Bueno, en este momento ya están lidiando con eso, porque hay servicios, hospitales, un hospital específico, un hospital público de acá de Quito, que se niega a hacer interrupciones legales. Por ejemplo, en caso de violación a una mujer discapacitada, este hospital se ha negado. Y estas mujeres que tienen derecho a una interrupción legal han tenido que resolver su problema en otros hospitales. Entonces, el tema de que en este glosario, por ejemplo, hay un concepto que no está ligado a la evidencia médica o a lo que dice la Organización Mundial de la Salud, que la concepción se inicia cuando el óvulo fecundado o el cigoto se ha implantado dentro del útero y desde ahí empieza el embarazo, eso no dice, ¿no? Entonces la unión del óvulo con el espermatozoide que da lugar a una persona, eso confunde totalmente. Y claro, da lugar a interpretaciones que pueden ser antojadizas y discrecionales. O sea, si la mayor parte de los que conforman el equipo de salud ahorita tienen miedo a tomar decisiones en otras cosas, no se digan estas. Y ya está pasando. Entonces, sí parece, y nosotros como Frente por la Defensa de los Derechos Reproductivos, como fundación, vemos que la ambigüedad del código va a generar, no solo en este tema, que es el tema que a nosotras, las mujeres, nos preocupa, como nos preocupan otros temas. Nos preocupa, por ejemplo, articulados que cuasi definen parto vaginal obligatorio o lactancia obligatoria. Entonces, no es que estemos en contra ni del parto vaginal ni de la lactancia, son dos aspectos y momentos de la vida de las mujeres que nosotros abogamos porque se den así. Pero conocemos la realidad de las mujeres ecuatorianas. En primer lugar, en el caso de la lactancia, que es una cosa como un poco más evidente, las mujeres no pueden ser obligadas a dar de lactar desde la ley y desde una ley, porque la lactancia tiene que ver con situaciones de la vida de las mujeres. O sea, la lactancia natural se ubica en los dos extremos de las mujeres ecuatorianas. El extremo que tiene privilegios porque tiene dinero y tiene tiempo y puede darse el lujo de no trabajar en relación de dependencia y tener y quedarse en la casa para dar de lactar, es un extremo, que es el de que menos. Y ese extremo de mujeres toma la decisión porque ellas lo quieren así. Porque la lactancia es un momento en donde las mujeres primero tienen que tener tranquilidad, tienen que tener tiempo. La lactancia requiere de una ingesta de alimentos que equivale a una ingesta de calorías similar a la de un obrero de la construcción, por ejemplo. O sea, no, esas mujeres no tienen que estar violentadas. En fin, la lactancia es maravillosa cuando hay condiciones y hay toda la posibilidad. Y eso es un privilegio de las que pueden. Y el otro lado está en las mujeres más pobres. Las mujeres más pobres dan de lactar, pero dan de lactar a costillas de su energía vital, de su salud, de su tiempo. Son mujeres que obviamente no van a dar leche de fórmula, porque ¿con qué plata van a dar leche de fórmula? Y ahorita comprar leche de fórmula también va a ser se va a poder comprar leche de fórmula solamente con receta médica. Entonces eso es complejo. Lo mismo ocurre con el parto vaginal. El parto vaginal es lo mejor que puede haber, pero hay mujeres que van a necesitar cesáreas o que van a tener dificultades de dar la luz, en fin, por vía vaginal. Entonces sí es complejo plantear estas estrategias de salud pública, que son buenas, las que estamos de acuerdo, pero sin dar lugar a que las mujeres tengan las debidas condiciones y los entornos adecuados para que pueda darse eso. Al parecer de lo que usted está diciendo, el legislador está entrando en ámbitos que no son estrictamente motivos de la legislación. Pero sobre esto vamos a seguir conversando con Virginia. Al momento vamos a hacer un corte. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. No, ahora sí. Al final. Cinemateca Nacional de la Casa de la Cultura. ¿Cuánto tiempo? Preservando la memoria fílmica del Ecuador. Cuenta con un área de consulta pública en la que usted puede encontrar documentos sobre cine ecuatoriano, recuperados desde 1901 y material fílmico desde 1922 hasta la fecha. Abierto de lunes a viernes desde las 8:30 de la mañana hasta las 5 de la tarde. En la sala de cine Alfredo Pareja Díez Canseco, abierta de lunes a domingo de 10 de la mañana a 10 de la noche. Puede disfrutar de múltiples eventos y proyecciones de lo más selecto de la cinematografía nacional y extranjera.

Ahora mismo hay más de 250 mujeres judicializadas y algunas presas por el hecho de ir a los hospitales con abortos que no han resuelto. No sabemos si son abortos que se han inducido o que son naturales, pero son mujeres que en muchísimas ocasiones están siendo obligadas a autoinculparse para ser atendidas. Las están conminando a que declaren que se han hecho algo o que se han tomado algo, cuando de cara a la ciencia y de cara a la evidencia médica, en el supuesto caso de que una mujer se hubiera administrado un medicamento para abortar, en los hospitales y en los de emergencias de los hospitales a donde llegan, no tienen ninguna manera de comprobar que fue así, porque no hay cómo darse cuenta si es que una mujer está abortando porque se tomó algo o es natural. No hay cómo darse cuenta. Eso es una evidencia y un hecho científico, un hecho médico. Sin embargo, como en el sistema de salud y obviamente la relación de poder que hay entre un médico y una mujer que llega asustada pensando que se va a morir por una hemorragia, esta relación de poder hace que muchas mujeres declaren cosas que incluso no han hecho porque necesitan ser atendidas. Entonces, eso es perverso. Lo que está pasando es perverso, es ilegal. Y está produciendo incluso que algunas mujeres corran riesgos de perder su vida. Tenemos casos de mujeres, por ejemplo, una mujer que llegó con un feto vivo, con un niño vivo, a una clínica en el sur de Quito, una clínica privada. Y lo primero que hicieron fue llamar a la policía, hacerle una ecografía, acusarle de que ella se tomó algo. Y primero la llevaron a la fiscalía. El niño murió en la noche porque no fue atendido rápidamente y la mujer fue llevada a otro hospital. Entonces esas cosas no pueden pasar, o sea, no pueden hacer este tipo de procesos en donde la vida de las mujeres corre riesgos y también ocurren muertes, ¿no? Como en este caso. ¿Cuál es la norma que obliga a los servidores de la salud a denunciar cualquier supuesto hecho que dé cuenta de un posible aborto? En el Código Penal hay un artículo, yo soy médica, no soy abogada, pero tú eres abogada y me vas a dar la razón, porque eso es lo que hemos visto últimamente. Hay compañeras abogadas que están trabajando el tema y están acompañando a estas mujeres. La obligación que tiene un profesional de la salud de denunciar un delito está por debajo de observar el secreto profesional está por encima, porque el secreto profesional es un derecho constitucional, o sea, incluso protege al profesional de una posible demanda de una persona que haya sido vulnerada en su derecho a la confidencialidad y a la intimidad, que son derechos humanos y derechos constitucionales. O sea, estos derechos están por sobre la obligación de denunciar un delito. Sin embargo, los médicos o el equipo de salud o algunas obstetrices o enfermeras, no sé, y ahí entra todo el equipo, porque todo el equipo tiene la obligación de observar el secreto profesional, no solo el médico, incluso la persona de limpieza, la que sirve la comida, son parte del equipo. Y si una de estas personas se entera de algo, tiene la obligación de quedarse callada y de no decir nada. Eso no se está cumpliendo. Entonces, entre el deber de denunciar un delito y proteger la intimidad, proteger la confidencialidad y el derecho a observar el secreto profesional, se está optando por denunciar. Y eso es ilegal, es inconstitucional. Pero además de eso, considerando los hechos que nos ha contado, habría que también recordar que toda persona se presume inocente mientras no se demuestre lo contrario. Uh-huh. Y cuando un médico tiene a una persona que requiere atención médica, debe prevalecer su obligación de prestar atención para garantizar el derecho a la vida. Al parecer, la presunción de inocencia de las mujeres que llegan al servicio de salud obstétrico está siendo atropellado, ¿no? Ya no existe presunción de inocencia. ¿Cuántos casos más o menos han registrado últimamente como mujeres que han sido judicializadas por soportar o vivir un aborto? En los últimos 4 años me parece, se han contabilizado más de 260 mujeres. Pero en el último año es donde más hay. O sea, es inédito como en el gobierno anterior se dieron estos casos, porque antes no sucedía esto. Es inédito, por ejemplo, que la fiscalía esté entrando a los hospitales. La fiscalía está entrando a los hospitales. ¿Y qué hace la fiscalía en los hospitales? Y conmina a los médicos a que tienen que denunciar. Entonces eso nos parece que no es correcto, que no es legal. Nos parece que la fiscalía y la policía tienen espacios idóneos para hacer su trabajo y no son precisamente los servicios de emergencia o los hospitales. No son espacios para ejercer o para administrar ahí leyes o hacer espacios como de, no sé, pues espacios de comisaría, de investigación, no sé. ¿Y quiénes son las mujeres que han tenido que soportar el peso de la administración de justicia penal? ¿Qué tipo de mujeres? ¿De qué estrato son? ¿En qué trabajaban? ¿Cuál es el perfil de ellas? Son las mujeres más pobres, obviamente. Las mujeres más pobres son las que tienen que enfrentar este tipo de situación. Las más jóvenes, las más pobres, trabajadoras sexuales, por ejemplo. Es el Estado contra una mujer. Esa es la figura. Pero, ¿y este dilema, si la Constitución garantiza el derecho de las mujeres a la vida, a la integridad, el derecho a decidir, a la salud sexual y reproductiva, entonces no se está garantizando desde el servicio de salud estos derechos? No, yo diría que no. No se está garantizando porque si hay 250, 260 mujeres judicializadas y algunas incluso han cumplido prisión, es muy grave. Un caso en Esmeraldas de una mujer trabajadora sexual, ella con 2 hijos pequeños a quienes le hicieron toda una cosa legal para que no la lleven presa y cumpla algo en la casa porque no había quien se quede con sus hijos. No aceptaron y la metieron presa. ¿Y cuánto tiempo estuvo presa ella? Eso no sé, creo que estuvo presa como unos 3 meses o 4. La Defensoría Pública logró sacarla. En este caso yo sí creo que es importante recalcar la labor que ha hecho el Defensor Público defendiendo este tipo de mujeres y posicionándose a favor del derecho a decidir. La Defensoría Pública es un espacio que ha tenido a bien hablar a favor de que las mujeres deben ejercer sus derechos. Eso es, la asesoría es del gobierno y viene haciendo esto desde el gobierno anterior, viene enfrentándose a este tipo de situaciones, y yo creo que es bueno también resaltar las acciones de personas como el Defensor Público que sí se juega por, en estos casos, ¿no?, por la libertad de estas mujeres. Yo creo que el término que acaba de decir, libertad, ahí está la clave. Porque sin duda, primero, las mujeres que se enfrentan al término de un embarazo de manera prematura, ya sea deseada, fortuita, simplemente ellas estaban buscando su derecho a tener atención médica. Pero la Constitución garantiza el derecho a decidir, y para si en el evento de que algunos de estos abortos hubieran sido deseados, planificados, como fuera, hay que entender que entonces estos embarazos son embarazos no deseados. Y entonces ahí también habría que tomarle cuenta al Estado y preguntarle si es que se está ofreciendo las condiciones necesarias o las garantías suficientes para que las mujeres ejerzamos nuestro derecho a decidir y nuestra libertad sexual de manera adecuada, en cuanto tenemos, se puede planificar, hay información, el servicio de salud ofrece métodos anticonceptivos, ¿cómo está esa situación? El Estado ecuatoriano ofrece, no ahora, sino siempre, métodos anticonceptivos gratuitos. la salud es gratuita. Sin embargo, sí es bueno decirlo que en el gobierno anterior se eliminó la ley de maternidad gratuita y con esto se eliminó un presupuesto específico que definía y determinaba 72 prestaciones de salud, y eso me parece que mermó la posibilidad de comprar anticonceptivos. De lo que escucho, yo no puedo asegurar, pero he escuchado en varias personas que no hay anticonceptivos en la cantidad y en la diversidad que debería haber. Entonces, si es que no hay anticonceptivos de larga duración, por ejemplo, que son los que más favorecen no quedarse embarazada, pues yo creo que sí hay un interrogante, ¿no? Van a haber muchos embarazos no deseados producto del no acceso a anticoncepción moderna, universal, diversa. Otro problema que enfrentan las mujeres y que muchas veces es la causa de embarazos no deseados es el tema de la violencia. Pero la violencia crece cada vez más. Un índice, sin duda, eso refleja la cantidad de femicidios que ahora se registran. Pero en estos temas, los casos de mujeres que deben enfrentar un aborto siendo víctimas de violencia sexual, ¿cómo está la situación de ellas? ¿Hay algún tratamiento en específico? ¿Cómo está este tema? O sea, el tema no ha cambiado. Somos un país que obliga a las mujeres a parir hijos de violadores, eso es así. También somos un país que viola a las mujeres, eso es así. Hoy mismo van a violar a 3 niñas menores de 14 años, es una cifra que la Fiscalía lo ha dicho en el año 2014-2015, no creo que eso haya cambiado, tal vez haya aumentado. O sea, ¿cada día violan 3 mujeres? 3 niñas. Porque niñas menores de 14 años y violan a más mujeres adultas, porque ese es el número de las niñas. Y de estas niñas, por ejemplo, una probablemente quede embarazada, porque la cifra que dice la ciencia es que hasta un 30% de mujeres violadas se pueden quedar embarazadas. Probablemente una quede embarazada. El drama de las niñas madres en el Ecuador es gravísimo. Y, por ejemplo, el Código de Salud ha invisibilizado el tema de la violencia machista, el tema de la violencia basada en el género, el tema de la violencia en contra de las mujeres, lo ha invisibilizado. ¿El nuevo código o el que está en vigencia? El que está en vigencia lo tiene visibilizado. La propuesta del nuevo código no incluye. Entonces, es preocupante. Porque el aborto en caso de violación es prohibido en el país. Eso da lugar, por ejemplo, a que 2.000 niñas, la mayoría violadas, niñas menores de 14 años, den a luz cada año. Ese es el número, ¿sí? Es un tema intocado. No hablo de embarazo adolescente, estoy hablando de embarazo infantil. Porque entre 10 y 14 años son todavía niñas. No son adolescentes, están en transición a la adolescencia. Y muchas son niñas. Entonces, hay mucho que enfrentar en el tema del Código de la Salud, hay mucho que enfrentar en el Código Penal, o sea, tiene que haber reformas. Este país, mínimamente y como una cuestión básica, que es una miseria, tendría que despenalizar el aborto en caso de violación, lo tendría que hacer. No lo hizo cuando pudo, pero ahorita hay un nuevo gobierno, pensamos que hay una gestión que podría y que parecería tiene mucho más horizonte de derechos que en este tema, y ahí la esperanza ha renacido. Pero si es que el nuevo Código de la Salud no incluye o no desarrolla de manera adecuada el tema de la violencia contra las mujeres, la violencia de género como un problema de salud pública, y yo me atrevería a pensar que sin incluir este tema estaría en riesgo, por ejemplo, la anticoncepción de emergencia. Totalmente. La atención urgente a las mujeres que llegan luego de haber denunciado un acto de violación. Por ejemplo, hace pocas semanas yo atendí a una mujer que de 22 años que le habían violado y que había que llevarle al centro de salud para que le hagan la atención pertinente a efectos de saber si es que hay embarazo, le den anticoncepción de emergencia, le hagan los exámenes para descartar cualquier probabilidad de contagio de alguna enfermedad, infección o lo que fuera. Y pero eso se hace pensando en que el sistema de salud está comprometido con la causa de la no violencia de género. Pero si es que ahora el Código de la Salud retira este tema, ¿cuál es el futuro de este servicio? Queda en manos de las estrategias de prevención de la violencia a nivel del país, que todavía están en términos de prevención, hay que reforzarlas, ¿no? El programa de erradicación de la violencia es un programa que hay que reforzarlo, y tiene que haber una sinergia entre el sistema de administración de justicia y el sistema de salud. Pero tal cual tú dices, si eso lo eliminan del Código de la Salud, entre comillas, el Código de la Salud o el sistema de salud no tendría la obligación, a pesar de que hay una norma para enfrentar la violencia a nivel del sistema de salud. Pero lo que no se dice, se pierde, lo que no está visible en la ley no existe. Y esa es una falencia de la actual propuesta. Tampoco, y a propósito del Día del Orgullo Gay, que fue ayer, la marcha, que felicitamos, parece que fueron unas marchas increíbles. El mismo Carondelet se iluminó con los colores de la bandera gay en Guayaquil igual. Sin embargo, esos momentos que son lindos de ver, sí, qué lindo ahora Carondelet está iluminado, pero fíjate que en el Código de Salud se invisibilizó el tema de la diversidad sexual. No existe, cosa que sí existe en la ley actual, pero en la propuesta que ya pasó un primer debate, no existe. Entonces, visibilizado la diversidad sexual, ¿qué es lo que ha debido hacer el sistema de salud? O sea, para pensar qué es lo que tal vez ya no tendríamos en el servicio de salud. La obligatoriedad de que el sistema de salud se capacite, sea sensible para atender a las poblaciones sexogenéricas diferentes. Los heterosexuales también somos parte de la diversidad sexogenérica, pero por ahora el código y el sistema de salud solo atiende a la diversidad heterosexual, no atiende al resto. Entonces, hay una norma para atender a personas con orientación sexual diferente, hay una norma. Pero esa norma y eso tiene que ser profundizado, se tiene que hacer mucho trabajo para que las lesbianas, los homosexuales, los trans, por ejemplo, que es una población tan vulnerable, no tenga vergüenza, no tenga miedo, no tenga culpa de ir al servicio público que es gratuito y de hacerse atender. Por ahora no pasa eso. Son servicios vetados. La gente también hace objeción de conciencia para no atender ese tipo de población, y eso es muy doloroso, porque la población sexualmente diferente o con opciones sexuales distintas son tan ciudadanos y ciudadanas como los heterosexuales. Incluso se debería discriminar positivamente a esta población porque son más vulnerables. Y sin duda, la posibilidad de que el servicio de salud y todos los servicios incluyan a las diversidades permitiría forjar una sociedad mucho más incluyente. Virginia, muchas gracias por haber compartido con nosotros este programa. Nos quedamos muy, muy preocupados por la propuesta de Código de la Salud que pronto entrará a segundo debate en la Asamblea Nacional. Y como usted ha dicho, nos preocupa estas exigencias sobre la maternidad, el derecho a decidir de las mujeres, el parto vaginal, la invisibilización de la violencia de género y la invisibilización de las diversidades sexuales. Sin duda, esperaremos que los nuevos asambleístas que están empezando sus labores, antes de llevar adelante el segundo debate, ojalá se permitan revisar y mirar estas falencias que todavía tiene esta propuesta de Código de la Salud, a efectos de que se apruebe un nuevo cuerpo legal que realmente sea una garantía para que la población ecuatoriana, y de manera particular las mujeres, podamos ejercer de manera adecuada el derecho humano a la salud.